Bueno, les decíamos en los titulares que los trabajadores del transporte tienen un paro previsto para el próximo viernes 27. Falta muy poquito. Pero podría desactivarse o no y seguir y concretarse el paro debido a que no alcanza para levantar el paro el correctivo de la deuda que había desde el mes de junio con el sector suburbano, porque hay otros sectores del transporte que también tienen problemas e incluso en el sector suburbano hay deudas con los trabajadores de COPSA también. Estamos en contacto telefónico con Miguel Marrero, dirigente de los trabajadores del transporte. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bien. Muy bien. Bueno, contanos acerca de esas negociaciones y si sigue adelante el paro o podría desactivarse en caso de llegarse a una solución. No, por ahora el paro sigue adelante, estamos en plenas negociaciones. Un poco para poner en el contexto, en el día jueves salió el decreto que establece cómo debe pagarse esa suma de 5,43% que quedaba para los trabajadores del sector suburbano. Eso es un dato importante para nosotros, pero bueno, lógicamente no alcanza con que diga cómo se tiene que pagar. Después hay que establecer cómo van a cobrar efectivamente los trabajadores. Eso es lo que a nosotros más nos importa. Eso lo que establece es la cifra concreta que tiene que cobrar cada uno. Ahora empezaron las negociaciones para que los trabajadores, cada uno con sus empresas, porque esa fue la manera que entendimos que es más adecuada, establezca la forma efectiva de pago. En el caso de la empresa más complicada, que es COPSA, ayer hubo una reunión de los trabajadores empleados en su sindicato, en ATC, con la empresa hizo una propuesta y los trabajadores están evaluando si esa propuesta los deja satisfechos o si consideran que es insuficiente. A partir de ahí, bueno, veremos cómo sigue. En el caso de los compañeros de las otras empresas, de Talapando, de Casanova y de Cita, lo mismo. Entendemos que en las otras empresas no va a haber problema, un poco la empresa más complicada siempre es COPSA, que además con las otras deudas que tiene por el convenio que viene del año 2021, aún no ha hecho una propuesta concreta, pero bueno, también está conversando con los compañeros acerca de eso. En ese caso tenemos expectativa de ver qué pasa, cómo leen los compañeros esa propuesta y como decíamos, si consideran que es suficiente al menos para seguir trabajando en base a esa propuesta. En el caso de la otra gran preocupación que tenemos, que es Agencia Central, hoy tenemos una reunión, ahora 10:30 a.m. La empresa tiene que contestar acerca de nuestra propuesta de salida, que establece, bueno, el reingreso de los compañeros. Estamos dispuestos a discutir algunas cosas con ellos, pero no sobre la base de que los compañeros no vuelvan a trabajar. Siempre sobre la base de que los compañeros estén y permanezcan en la plantilla de la empresa. Ahí va a ser fundamental el papel del Ministerio de Trabajo como negociador y como articulador de una posible salida. Y respecto a lo que decías del paro, nosotros ayer decíamos paro, si hay voluntad de todas las partes, implica soluciones y eso se puede llegar en 10 minutos. De acá hasta el viernes tenemos tiempo aún de tomar alguna medida definitiva. Nosotros no queremos el paro por el paro en sí mismo, por supuesto, como ningún sindicato lo quiere. Esperemos no llegar, pero si no llegamos es porque hay soluciones a cada uno de los problemas concretos, ¿no? Miguel, el tema de la ofensiva que hubo estos días contra la mampara en los taxímetros, ¿es un problema también o no? Sí, por supuesto que sí. En el día de ayer también estuvimos en el Ejecutivo del Honor evaluando eso, con el conjunto de las filiales, con los compañeros del SWAT, por supuesto. Hoy hay una reunión con el Ejecutivo del PICNT para también seguir fortaleciendo la posición nuestra de que la mampara no se toca, de que hay que mejorar sin duda muchos aspectos de las condiciones de trabajo de los compañeros del taxímetro y también de las condiciones en las que viajan los pasajeros, pero que en ningún momento eso pasa por quitar un elemento de seguridad básico, fundamental, como es la mampara, que ha salvado muchísimas vidas, sin ninguna duda. Nosotros siempre decimos que el promedio anual de los compañeros asesinados en el taxímetro antes de la mampara era 9 personas por año, y a partir de allí pasó a ser menos de 1. Entonces no hay ningún número, ninguna cifra, ninguna especulación de los empresarios que nos convenza de que quitar la mampara va a ser mejor o va a ser favorable para los trabajadores. Hubo algunas reuniones con autoridades de la Intendencia de Montevideo donde nos establecen que eso no se va a quitar, pero bueno, nosotros queremos reafirmarlo y queremos que eso quede definitivamente claro, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, también seguimos con ese tema, que hasta ahora no ha habido ninguna novedad, pero bueno, no queremos que la haya justamente. Miguel, con respecto al correctivo este que firmó el decreto el presidente de la República, ¿cuándo es el primer pago del correctivo? El primer pago tenía que haber sido el 1 de junio. Para aclarar, esto fue una suma que quedó hacia atrás de un aumento que nos tenían que haber dado entre septiembre del 2020 y junio del 2021. Eso quedó hacia atrás para los trabajadores del sector urbano, que ya lo acordamos y ya lo estamos cobrando desde junio justamente en 4 cuotas, sí. Y también para los compañeros del suburbano, que aún no había quedado establecido de qué forma le van a cobrar. Eso también lo van a cobrar en 4 cuotas. La primera cuota es de 3,5% de su salario y lo tenía que haber cobrado a partir del 1 de junio de este año. Como quedó un correctivo, de un retroactivo de 4 meses hacia atrás, dado que ya estamos en octubre, las empresas se comprometen a pagar de ahora en más lo que corresponde y bueno, y están negociando cómo van a cobrar esos 4 meses que quedaron hacia atrás. Uh-huh. Ese es un poco el tema central de la discusión en este momento. Muy bien. Miguel Marrero, bueno, quedamos esperando entonces lo que pueda pasar en el día de hoy con el tema Agencia Central y si puede allanarse el camino hacia el día viernes. Esperemos que sí, esperemos que haya voluntad real de la empresa de abrir una instancia de negociación. Muchas veces nos pasa que las empresas dicen que quieren negociar y en verdad no hace más que sentarse en una mesa a reafirmar lo que ya dijeron anteriormente, ¿no? Esperemos que hoy eso no pase y que se abra una puerta para establecer cómo se reintegran los compañeros a sus actividades. Miguel Marrero, muchas gracias. Que pasen muy bien. Gusto. Hasta luego.